canciones tienen algo de ti. De este mundo extraño en el que viví, me quebraste la vida. Yo creí en tu verdad, la verdad que es mentira o es realidad. Cuando llegué a tu playa del gran mar del amor, aún de mis ilusiones en el fondo de ti me quebraste la vida. Yo creí en tu verdad, la verdad que es mentira. Realidad.